A este tu programa, La Suma de tu Palabra es Verdad. Acompáñanos en la próxima media hora y estudiemos juntos la Palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Qué están? Buenos días tengan todos. Estamos acá una vez más en el programa radial La Suma de tu Palabra es Verdad. Acá en cabina, pues por la gracia de Dios, hoy estamos acompañados. El hermano Carlos Abel López está acá en cabina y pues su servidor también, Alan Porras. Y si ustedes se han dado cuenta y nos han estado siguiendo en estas previas enseñanzas de sábados en el programa radial, estamos hablando acerca de una serie de enseñanzas cuyo tema es la Biblia como tal, ¿verdad? Estamos con la ayuda de Dios tratando de profundizar un estudio que sea para edificación para la iglesia con respecto a qué es la Biblia y también para todas aquellas personas que aún no han tomado una decisión por el Señor Jesucristo, para que comprendan en realidad por qué nosotros los cristianos, los creyentes, nosotros confiamos en este libro como un libro sagrado. ¿Por qué le llamamos las Sagradas Escrituras? ¿Por qué nosotros creemos que es inspirado por Dios? Porque esto es nuestro código de conducta, de vida y de fe para los creyentes. Entonces, es muy importante, yo diría es de vital importancia. Esta es una de las doctrinas de la columna vertebral para nosotros en el cristianismo. Por lo tanto, es muy importante que profundicemos más acerca de eso. En esta mañana lo que vamos a hacer es comenzaremos una dinámica dando continuidad a los distintos temas que estamos hablando sobre la Biblia. El sábado pasado, usted puede ver la enseñanza nuevamente en nuestro canal de YouTube. La tenemos en el canal de YouTube de Iglesia Cristiana de Nicaragua, Jesús de Salvador. Hablamos acerca de cuál es el propósito de la Biblia y también hablamos acerca de ese mensaje central que tiene la Biblia. Y hoy vamos a continuar a manera de preguntas. Vamos a establecer una serie de preguntas que yo voy a formular para el hermano Carlos y vamos a abrir el tema acerca de lo que es el canon de las Escrituras o de nuestra Biblia. Pero antes vamos a hacer una oración para que sea Dios bendiciéndonos en esta mañana. Amén. Amado Dios, te queremos dar muchas gracias una vez más, Señor, porque estamos aquí, Dios. Queremos servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, Señor, y también con toda nuestra voluntad, Señor. Padre, por favor, bendícenos en esta mañana. Nosotros acá, Dios, danos esa sabiduría que necesitamos del cielo. No mero intelecto, sino sabiduría celestial. Pero también, Señor, abre el entendimiento a todas las personas que van a escuchar en este momento y las que luego van a ver este podcast, Señor, a través de nuestro canal. Por favor, bendice todo lo que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, Carlos, la primera pregunta que me gustaría hacer acerca del tema del canon, primero, ¿verdad?, es que hagamos una definición. ¿Qué significa la palabra canon? Bueno, me da mucho gusto estar acá en el programa y tener la oportunidad, pues, de abordar este tema a través de preguntas y respuestas, ¿verdad?, y dar la respuesta a la pregunta que acaba de hacer el hermano Alan. Okay, la pregunta sobre qué significa la palabra canon. Bueno, voy a contestar esta pregunta como que nosotros fuéramos a hacer un viaje por avión. O sea, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque abordamos, despegamos, volamos y aterrizamos para que podamos entender bien lo que la palabra significa como tal. Bueno, la palabra canon nos llega a nosotros del latín, ¿verdad? Pero en realidad la palabra canon es originalmente una palabra del griego, ¿ok? Entonces la iglesia tomó la palabra del griego en latín para usarla en un sentido metafórico, ¿ok? La palabra como tal, en griego, su significado no es abstracto. La palabra canon solamente significa caña de medir, vara de medición, un instrumento usado para la construcción, ¿ok? Eso es todo lo que significaba, un nivel, una vara de medición. Entonces, a partir de este significado, entonces, se le da un uso metafórico. Y el uso metafórico que nosotros usamos ahora lo tomamos como la palabra regla, norma o modelo o estándar, ¿ok? Hacemos ese uso de esa manera, regla, norma o estándar. Entonces, en un contexto bíblico, cuando estamos hablando de canon, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente a la palabra canon? Bueno, estamos hablando de la regla o la lista, ¿verdad? Regla o lista de libros que la iglesia reconoce como inspirados y autoritativos, ¿verdad? Reconoce estos libros como inspirados por Dios y estos son los libros que forman parte de nuestra Biblia. Entonces, ese es el significado de la palabra canon. Muy bien, me parece excelente esa definición, bien simplificada, por supuesto, ¿verdad? Pero muy comprensible. Ahora, eso me lleva a formularte otra pregunta. O sea, si el canon de las Escrituras para nosotros es esa regla, esa norma, ese estándar, ese código, por así decirle, ¿verdad?, por el cual nosotros nos vamos a regir. Mencionaste dos palabras. Este conjunto de libros que forman nuestro canon son inspirados, eso es, inspirados por Dios, pero también son autoritativos. O sea, ellos son la autoridad bajo la cual nosotros nos vamos a regir como un pueblo de Dios, ¿correcto? Correcto. Pero me surge una pregunta. ¿Por qué razón entonces, por qué razón algunas Biblias difieren en la cantidad de libros? O sea, yo quisiera preguntarte esto. Si yo veo, y esta es una polémica que debemos de todos nosotros conocerla en nuestro contexto, ¿verdad? Yo abro una Biblia católico-romana, o yo quiero hablar con una persona que profesa la fe católica y yo le llevo mi Biblia, que es Reina Valera de 1960, y luego me dicen, sí, pero tu Biblia protestante está mutilada, le cortaron libros a tu Biblia Reina Valera. Entonces, si yo no tengo un fundamento de mi fe y yo no conozco el aspecto histórico de lo que significa canon y cómo se hizo la selección de estos libros. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la diferencia o por qué algunas Biblias tienen más libros que otros? Claro, muy buena pregunta. Y aquí vamos a centrarnos exactamente en la diferencia que tenemos en la Biblia católica y en la Biblia protestante. Okay, ¿por qué me voy a centrar en estas dos versiones en realidad? Porque si nosotros, digamos, tomamos la Biblia de los Testigos de Jehová del Nuevo Mundo, en realidad ellas también tienen los mismos 66 libros que tenemos nosotros, ¿verdad? Uh-huh. La Biblia, que realmente tiene una diferencia, digamos, en cantidad de libros como tal, es la Biblia católica, ¿verdad? Y en particular, esta diferencia nosotros la vamos a notar en lo que es la sección del Antiguo Testamento. Porque si nosotros leemos la sección del Nuevo Testamento de la Biblia católica, pues vamos a ver que posee la misma cantidad de libros que tiene nuestra versión de la Biblia Reina Valera, ¿ok? Tiene la misma cantidad de libros, pero cuando hablamos del Antiguo Testamento, ahí sí encontramos una diferencia, ¿verdad? Uh-huh. La Biblia protestante como tal tiene 66 libros y la Biblia católica tiene un anexo de otros libros. Estos libros son, tenemos el libro de Tobías, Judith, Primera, Segunda de Macabeos, uh-huh. Está también el libro de Eclesiástico. Entonces, aquí me quiero detener para decir algo. Estos libros que están incluidos de más en la Biblia católica, en un contexto protestante se conocen como libros apócrifos y dentro del contexto católico se le conoce como deuterocanónicos, pero nosotros los vemos como libros apócrifos, ¿verdad? Y aquí creo yo que también me es necesario dar la definición de la palabra apócrifos. Okay, ¿a qué nos referimos con la palabra apócrifos? Okay, bueno, la palabra apócrifos significa oculto o no auténtico en realidad. Eso es lo que significa nada más, oculto o no auténtico. Uh-huh. Y la palabra deuterocanónico como tal, dentro del contexto católico, lo que quiere decir es del segundo canon, porque tomó más tiempo para que fuesen aceptados universalmente y ingresados dentro del canon. Entonces, esa diferencia está ahí en esos libros. Ok, me parece muy bien esa respuesta. De hecho, sí, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un estudio acerca de la diferencia, porque yo mismo lo he hecho, en realidad el Nuevo Testamento no varía, no difiere ni en una Biblia, como mencionaste, de los testigos de Jehová, ni una Biblia católica, ni una Biblia, por decir así, protestante o evangélica, ¿verdad? O sea, tienen la misma cantidad de los libros, y ese es un buen punto a marcar en el Nuevo Testamento. Pero hablando de estos libros apócrifos, yo quisiera, antes de saltar a la siguiente pregunta, antes de saltar y dar continuidad, ¿verdad?, a esto, o sea, nosotros entendemos también, y me corregís si no estoy en lo correcto, nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento, o sea, quiero que comprendamos algo muy bien. En cuanto al Nuevo Testamento, la Biblia católica romana y la Biblia protestante, por decir así, no tienen ninguna diferencia, ¿correcto? Correcto. Entonces, la diferencia en la cantidad de libros entre estas dos versiones de Biblia sería en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo sabríamos nosotros quién tiene la razón? Ese es un buen punto para marcar. Sí, porque por supuesto. Yo marcaría algo y yo haría la pregunta: ¿qué dice Jesús? O mejor formularía la pregunta: ¿cuáles eran los libros que Jesús consideraba como autoritativos en su momento? O sea, si es la cantidad de libros de, aquí llamaríamos, de las escrituras hebreas, que son las escrituras que utilizaba el Señor Jesucristo, los apóstoles, el mismo Pablo, tendría que haber estudiado de las escrituras hebreas. Claro. Porque no existía en ese momento un Nuevo Testamento. Así. Estamos de acuerdo, o sea, claro. Es una revelación progresiva. Entonces, ¿hay alguna diferencia? No te digo en el orden, no digo en el orden ni en la forma como se agrupan los libros, ¿verdad? Porque sabemos que Esdras, Nehemías, nosotros en nuestro Antiguo Testamento lo tenemos por separados, cuentan como dos libros. Claro. Sin embargo, en la escritura hebrea, Esdras, Nehemías es solamente un libro. Claro. ¿Hay diferencia entre la cantidad de libros en cuanto a este término que utilizaste, libros apócrifos o deuterocanónicos, entre la escritura hebrea y la de nosotros? Bueno, quiero explicar lo siguiente, ¿verdad? Y quisiera yo dar la respuesta a esta pregunta sobre estos libros apócrifos dirigiéndome de esta manera. ¿Por qué la Iglesia Católica realmente los incluye? Sería bueno porque en realidad ellos los consideran como una autoridad. Uh-huh. Y sería bueno saber por qué están ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, la razón principal por qué los incluye es porque estos libros deuterocanónicos se encuentran en una traducción de la Biblia o una versión de la Biblia que se conoce como la Septuaginta, ¿verdad? En la Septuaginta sí están incluidos estos libros, y la Septuaginta como tal es una versión griega, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Es una versión griega, pues, de la Biblia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica los incluye? Ya les voy a decir por qué razón. Porque la Iglesia Primitiva, la Iglesia Primitiva los consideró canónicos, en realidad. Tenemos, por ejemplo, lo que es el Canon de Roma. En el Canon de Roma, el Concilio de Roma, perdón, ellos consideraron canónicos estos libros. El Concilio de Hipona también consideró estos libros canónicos. Y el Concilio de Creto también lo consideró canónico. Entonces, ¿qué hace la Iglesia Católica? Como la Iglesia Católica vio el uso de la Septuaginta en esta iglesia, la cual incluía estos libros, entonces ellos, en el Concilio de Trento, en 1546, reafirmaron la canonicidad de estos libros en respuesta al movimiento protestante. Entonces, ellos como tal dicen que sí deben de estar incluidos porque, como te mencioné anteriormente, en historia se ve que la Iglesia Primitiva como tal los usaba y ellos los consideraron canónicos. Entonces fue en 1546, en ese Concilio de Trento, que ellos reafirmaron entonces que estos libros eran pertenecientes al canon como tal del Antiguo Testamento. Ok. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo porque sí es importante, ¿verdad?, continuar en esta parte introductoria a lo que es el canon. Si recordamos que históricamente la Latín Vulgata es aquella Biblia que se estuvo utilizando, ¿verdad?, desde el siglo V o el siglo V, ¿verdad?, que es aquella traducción de Jerónimo que se hizo, ¿verdad?, el griego a latino y Latín Vulgata o común, ¿verdad? Esa es la Biblia que se estaba utilizando. Yo recuerdo la historia que Jerónimo en realidad no estaba utilizando como autoritativo o inspirados estos libros que nosotros consideramos apócrifos, que él los agregó, estaba en su traducción, pero él mismo sabía, él estaba consciente de que estos libros eran apócrifos, de que estos libros no eran autoritativos. Sin embargo, sabemos que con la tradición, con el tiempo, esta Latín Vulgata era la Biblia que se utilizó durante prácticamente esos próximos 10 siglos hasta que vino y se comenzó a hacer esta parte de la Reforma, ¿cierto? Y muy bien que mencionaste el Concilio de Trento, ¿verdad?, que ahí es donde se determinó definitivamente, ¿verdad?, claro, la gran diferencia en la cantidad de libros del Antiguo Testamento entre lo que es la Biblia católico-romana y la Biblia, por decir así, hebrea, porque en realidad el Antiguo Testamento contendrá esos dos idiomas, el hebreo y unos cuantos libros o pasajes acerca del arameo, ¿cierto? Y esa traducción al griego, ¿verdad?, que mencionabas de la Septuaginta, también es muy importante. Son términos que quizá a alguna parte de la audiencia se les considere un poco complejo, pero es importante que vayamos aprendiendo, claro, un poco de terminología, ¿verdad? Claro. Pero yo quiero recordarte la pregunta, entonces. Muy bien, ¿hay diferencia entonces entre el Antiguo Testamento de nosotros, o sea, de la Biblia que nosotros ocupamos, y la escritura hebrea, o sea, nuestro canon contiene la cantidad de libros que también lo contienen las escrituras hebreas en cuanto a cuáles son los libros? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, mira, quiero también decir lo siguiente, ¿verdad? Los concilios, solamente como para cerrar un poco la pregunta anterior, los concilios que consideraron estos libros canónicos, yo los mencioné, son Hipona, Cartago y el Concilio de Roma. Bueno, ellos se basaron en esa tradición para incluirlos, ¿verdad?, en la lista de libros que deben de ser agregados al canon. Ahora, quiero decirle algo, y ya pues para responder la pregunta que el hermano está diciendo, ¿verdad? Estos libros no están incluidos en la Biblia hebrea. Okay, estos libros apócrifos no están contenidos en la Biblia hebrea como tal. Okay. Nosotros, el movimiento protestante, tomamos los libros de la Biblia hebrea como los libros que deben de ser agregados. Entonces, digamos que nosotros sí estamos en sintonía en ese particular con la versión hebrea, porque tomamos ese canon para considerarlo como los libros que sí fueron realmente los libros que deben de ser considerados como agregados a ese canon. Okay, entonces sí, estamos en sintonía en ese particular, ¿verdad? Aunque los libros deuterocanónicos, ¿verdad?, como lo conoce la Iglesia Católica, apócrifos, sí son escritos judíos en realidad, ¿verdad? Pero no son escritos que obviamente el movimiento protestante consideró que debían de ser agregados al canon. Por eso mencioné claramente que estos libros están en la Septuaginta, que es la versión griega de la Biblia, pero no en el hebreo. En la versión hebrea estos libros no se encuentran aceptados como dentro de su canon. Entiendo. Sí, eso es un punto muy importante cuando estemos hablando acerca del canon, porque esa misma pregunta yo me he planteado, ¿verdad? O sea, yo la manera en cómo me lo he formulado es, ok, para cerrar este dilema, ¿qué dice Jesús? Esa es mi mayor pregunta. O sea, Jesús es el Verbo de Dios hecho carne, la máxima autoridad que para nosotros existe. No es ni un pastor, no es ni un papa, ni siquiera un concilio. Porque el concilio al final lo que va a hacer es recopilar cierta información y ellos van a dictar lo que es más correcto para que nosotros sigamos. Sin embargo, los concilios tampoco son inspiración divina, o sea, ellos pueden errar en esto, ¿de acuerdo? Entonces, yo recuerdo al Señor Jesús, ¿te acordás, verdad?, cuando después de la resurrección, después que Él murió, Él resucitó, antes de su ascensión, iban dos discípulos camino a un lugar que se llamaba Emaús, Emaús, ¿verdad? Y entonces dice que se le acercó el Señor encubiertamente, ellos no sabían que era el Señor Jesús, pero eventualmente el Señor les comenzó, dice la Escritura, a abrir las Escrituras, a abrir las Escrituras, y luego dice que al abrirle las Escrituras, les comenzó a hablar acerca de sí mismo desde que la Escritura, desde prácticamente desde el libro de Moisés. Entonces yo recuerdo, y esto está en Lucas, ¿verdad? En Lucas, en el capítulo 24, tenemos nosotros, ¿recordás eso? En Lucas 24, en el versículo... ¿Cuál es el versículo que teníamos? El Señor Jesucristo le comenzó a abrir las Escrituras, ¿verdad? Entonces, ¿recordás eso que el Señor Jesucristo mencionó con respecto a cuáles eran las Escrituras de Él? ¿Puedes citar el texto? ¿Te acordás de eso? El texto, sí, claro, en donde Él les comenzó a abrir que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Él les comenzó a hablar y le comenzó a traer verdades que estaban en el Antiguo Testamento en relación a su venida, a su llegada y a los acontecimientos que le iban a suceder a él. O sea, eran una reafirmación prácticamente de todo lo que le estaba aconteciendo, pero trasladándolo al Antiguo Testamento para hacerle ver que esas verdades no son nuevas, sino que estaban dentro de unos escritos que la Iglesia como tal los consideraba ya como esos libros inspirados por Dios. Sí, entiendo. Ok, perfecto. Entonces, en realidad lo que el Señor Jesucristo les dijo fue de que Él comenzó a abrirle las Escrituras, y lo que Él citó literalmente es, y les comenzó a decir lo que estaba escrito de Él en la ley, en los profetas y en los salmos, como dice Lucas 24, ¿verdad? Entonces, cuando Él estaba mencionando la ley, los profetas y los salmos, prácticamente el Señor estaba ahí cerrando un canon, claro, ¿no? Estaba diciendo, esta es la cantidad de libros que nosotros tenemos, esta es la Escritura que nosotros tenemos, y entonces Él comienza a decir la ley, la cual nosotros ya sabemos que la ley se refiere al Pentateuco, a los cinco libros de Moisés, los profetas, ya sabemos que esa es la clasificación que se utiliza desde el tiempo del Señor Jesucristo, entre los profetas los iniciales o los profetas mayores y los profetas menores, ¿verdad? Y luego de eso, los salmos, que eso encierra pues todos los libros que son los salmos, los proverbios, ¿verdad? Todos los libros poéticos. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos evaluando eso. La verdad que me agrada cómo estamos haciendo esta dinámica, claro. O sea, porque sí se me hace muy importante establecer un patrón histórico. O sea, eso que hablaste acerca de los concilios es muy importante porque eso nos responde, o sea, por qué el canon de la Iglesia Católica reconoce estos libros adicionales, ¿verdad? O incluso por qué el canon protestante no reconoce estos libros adicionales. Entonces, sí, creo que esa era una parte importante a la que íbamos a llegar. Porque realmente la primera pregunta que estábamos tratando de responder era ¿por qué la Iglesia Católica los acepta, no? Uh-huh. Y creo que era válido dar su argumento, ¿verdad? ¿Por qué los acepta? Entonces, para aterrizar un poco más en la necesidad que tenés ahorita, ¿verdad? O digamos, en reconciliar esto de por qué, o sea, de darme una explicación por qué ahora el canon protestante sí lo tiene. Sí, vamos a llegar a eso. ¿Por qué el canon protestante no incluye estos libros? Y voy a dar la explicación del por qué, ¿verdad? Y una de las cosas ya las mencionaste, de hecho, ¿verdad? Se trata de lo siguiente. Bueno, primero, porque estos libros no están en la Biblia hebrea. Entonces, uh-huh, por eso ellos no los incluye en la Biblia que nosotros tenemos, la versión Reina Valera. Un segundo punto clave del por qué no están en nuestra versión de la Reina Valera es porque estos libros no son citados en el Nuevo Testamento, que es lo que vos mencionabas anteriormente, ¿verdad? Uh-huh. Jesús mencionó la ley, los profetas, y mencionó esos libros del canon hebreo, los cuales vos ahorita acabás de mencionar y de clasificar, pero si nosotros leemos el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar que estos libros apócrifos que nosotros conocemos no están mencionados en el Nuevo Testamento. Entonces, esa fue una razón por la cual esos libros no están incluidos en nuestra Escritura Reina Valera. Y otra razón también por la cual no están incluidos es porque hay una variación de doctrina. Y recordemos que la Biblia es una unidad de doctrina. Así es. Entonces, ¿cuál es el problema que hay aquí, que encontraron? Que hay una doctrina en la que enseña elevar oraciones a los muertos, ¿verdad? Y esta es una doctrina que está en, creo que uno de los libros de Macabeos. En uno de los libros de Macabeos está incluido eso. Entonces, esa es una razón que va en contra del principio de sola escritura, por lo cual entonces no lo incluyeron, ¿verdad? Entonces, y otra razón es porque a la Biblia le hicieron algunos anexos en griego. Por ejemplo, el libro de Esther tiene unos anexos en griego, ¿verdad? Al canon hebreo le hicieron unos anexos en griego. El libro de Daniel también tiene otros anexos, como la oración de Azarías. Entonces, esa fue otra razón por la cual entonces, digamos, el movimiento protestante no reconoció esos libros. Entonces, hagamos un resumen. No están en el canon hebreo, que es el canon que el movimiento protestante reconoce. No son citados como libros inspirados realmente, porque no son citados en el Nuevo Testamento como tal. Es una razón por la cual deciden no deben ser incluidos. Y porque hay una variación de doctrina en cuanto a estos libros. Entonces, esa es una razón por la cual no se encuentran en el canon que nosotros pues mayormente utilizamos, porque cuando hablamos de Biblia protestante es la que usamos, el movimiento evangélico, pues, o los protestantes, es la versión que nosotros tenemos. Okay, vamos a, como nos faltan un par de minutos, vamos a hacer, ¿te parece, si nos da tiempo, para una o dos preguntas reflexivas? Sí, está bien. ¿Te parece bien? Y definitivamente, la verdad que sí, estoy de acuerdo con las respuestas que nos estás brindando. Están llenas de información. Esto es, repito, ¿verdad?, una introducción a lo que es el canon, claro, ¿verdad? Porque luego estaremos hablando acerca de el canon de el Antiguo Testamento, un poco más a detalle, el canon del Nuevo Testamento un poco más a detalle, porque sí se nos hace importante dar una revisión histórica, bíblica histórica, acerca de esto, ¿verdad? La primera pregunta de reflexión que yo quisiera, ¿verdad?, ya para que cerremos, es ¿por qué entonces consideramos importante entender cómo se formó la Biblia que nosotros estamos usando hoy? Bueno, es importante porque recordemos que la Biblia como tal no fue creada por un concilio, ¿verdad? El concilio no se encargó de crear la Biblia, sino de reconocer esos libros que ya existían, que poseían autoridad inherente, ¿verdad? Eso es siempre importante, porque nosotros aceptamos la palabra de Dios como inspirada por Dios, como la palabra de Dios. Entonces, conocer históricamente el involucramiento de la Iglesia nos da a nosotros una fortaleza en la fe, porque vemos cómo Dios ha preservado su palabra hasta estos tiempos. Y quiero leer un texto en Isaías 40, en el verso 7. En el verso 8 dice, Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Okay, entonces, ¿por qué es importante? Porque en realidad Dios ha preservado esta escritura que nosotros tenemos hoy, pero también Dios usó personas que con la convicción de vida, ellos participaron en esto, fueron usados por Dios para defender la fe. Recordemos que una de nuestras obligaciones como cristianos es defender la fe, ¿verdad? Y también es importante conocer de historia, porque hay un texto en una de las cartas de Pedro que nos dice que todo aquel que demande razón de nuestra fe, que nosotros le demos argumentos con mansedumbre. Entonces nosotros estamos mejor equipados para poder hablar acerca de la Biblia y por qué creemos la Biblia. Y entonces de esta manera también nosotros contamos con todos estos libros que hoy están completos, ¿verdad? Porque ya las revelaciones cesaron, no hay nuevas revelaciones como tal. Okay. Y damos gracias a Dios que hoy contamos con esta palabra, y Él tuvo que usar estas personas y preservar su palabra a lo largo de la historia. Amén. Estoy de acuerdo. Entonces consideraríamos que el canon de las Escrituras es un canon cerrado. Claro. Correcto. Claro. Y entendiendo eso, es que no vamos a estar admitiendo nuevas revelaciones o anexando nuevos libros al canon, de manera que cada persona que piense que tiene una nueva revelación de parte de Dios diga, esto es inspiración divina y esto debemos agregarlo porque es autoritativo. Estamos de acuerdo, de acuerdo, que el canon de la Escritura, de acuerdo a la Escritura del Antiguo Testamento hebreo y en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, según la revelación de los evangelios y las epístolas, es un canon cerrado. Así es. Bien, cierro entonces con un texto que está, ¿verdad? Repetimos en Lucas, el capítulo 24:44, Jesús les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en donde el Señor Jesús menciona en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces ahí vemos que sí, el Señor Jesucristo tenía definitivamente un canon, y para él era también un canon cerrado en ese tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a dar una oración y vamos a agradecer al Señor para que cerremos. Muchas gracias a todos por haber estado presenciando este podcast, y esperamos verlos el próximo sábado. Estén esperando también que vamos a subir a nuestro canal de YouTube las enseñanzas. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por toda tu bendición, por estar con nosotros y por bendecirnos, Señor. Por favor, glorifícate, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Carlos. Agradecemos tu sintonía y te esperamos nuevamente en el próximo programa. Dios te bendiga.